Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa, sempre en Galicia. Como sempre, de 6 a 8 do serán, tentaremos levar ya adiante este programiña en galego, na compaña dos meus colaboradores Armando Ameu Carón e Laura. Boas tardes. Boas tardes, Xulio, e toda a audiencia, e unha lembranza ás mulleres. Moi boas tardes a todos. Tamén temos no control de sonido o noso técnico de sempre, Mark Ford. Bueno, tentaremos levar adiante este programiño con cousas interesantísimas. A primeira delas, xa sabedes, teremos que falar da celebración do Día da Dona en Rosalía de Castro e intentaremos falar con Amelia López, que é unha das coordinadoras deste evento tan importante. Uh-huh. E despois continuaremos con máis cousas interesantes relacionadas con eso, co Día da Dona. Intentaremos comunicarnos con Galicia, xa sabedes que sempre facemos... O de cada sábado, semana. Pero sempre mellor, sempre mellor. Intentando. Nunca son repetidos. Hai algún que é colaborador desde el día, como é lógico, pois pues ten que tal. Dentro dos colaboradores teremos que disculpar a non presencia de Xosé Lamela, que como xa sabedes, xa temos comentado en máis dunha ocasión, de que nesta ocasión non pode estar connosco, pero desexámoslle que vaya recuperándose. Noutra ocasión intentarémolo. Vamos a poñer un bocadiño de música e chamar directamente a Amelia López para poder falar con ela. Bueno, pues aproveitamos para baixar a música e dar ya ben vida a nosa interlocutora de hoxe, a primeira interlocutora de hoxe, que agradecerlle que este aí ao outro lado do fío telefónico. Boas tardes, Amelia. Boas tardes, Xulio. Moitas gracias por atendernos. Eu quería que fixeras un bocadiño de información a todos os nosos ointes con respecto a ese traballo que estades facendo para conmemorar o Día de la Dona. La Dona Traballadora. A Dona Traballadora, aí en Rosaría de Castro, sí. ¿Non? Sí, sí, sí, en Rosaría de Castro. Mira, pois pues isto únese sí. O gran abanico de actividad que se está facendo en todo Cornellá, uh-huh. Actos que son dirigidos por o Consell da Dona, por o Ayuntamiento. Do que ti tamén formas parte. ¿Eh? Do que ti tamén formas parte. Bueno, sí, ahora te digo. En todo Ayuntamiento levanse a cabo infinidad de actos. Sí. Todo allí donde hay un grupo de mujeres, sobre todo una organización. Uh-huh. O sea que no son organizaciones así clandestinas, ¿no? Pues llevase a cabo muchísimos, muchísimos actos en todo ayuntamiento. Precisamente por el Día Internacional de la Dona Trabajadora. Uh-huh. Y aquí, como Rosalía de Castro es una asociación cultural y encima galega, e con nombre de muller. Igual, aunque non sea galega, igual. Pero bueno, pero ten nombre de muller. Sí, sí. Exacto. Pois tamén se celebra, xa hai moitos anos aquí, esta festa. E este ano temos o próximo sábado, creo que sí, o próximo sábado, a festa da muller traballadora aquí en Rosalía de Castro. Ajá. Aquí celebrarse aquí na asociación. La entidad, sí. A 6:30 da tarde vamos a ter unha gran conferencia cuyo conferenciante se me meteu a mí na cabeza despois de oírlo falar aquí xa o Día da Poesía. Ajá. Non sei se estabais vosotros. Sí, sí, sí, claro, sí. Claro, claro. Bueno, que tuvemos aquí na radio. Anxo Angueira. O presidente da fundación. Exacto. Presidente da asociación de Rosalía de Castro. Perdón, hai que hai ruido por aquí, porque vale, estou arriba onde van ser as votaciones. Muy ben. Bueno, entonces este home merece a pena. Eu quedeime atónita cando escuitei. Porque non solamente moi documentado, sino que é unha persona super inteligente, unha memoria asombrosa, que nos daba ver moita envidia, recitando poesía, de Rosalía Castro. Sí, e sí. Moitas máis cousas, ¿no? Incluso a xente catalana estaba super atenta e moi contentos, ¿no? E que ademais falou todo a base de Rosalía. Sí. En parte que xa son moi inclinada, sempre fun por esta gran escritora nosa, desde que tuve un profesor de literatura facendo a carreira en Lugo, que estaba, eu creo que estaba enamorado psicológicamente, en todos os aspectos, pero de Rosalía de Castro. Cando tiñamos a clase, falaba él, non podíamos nin respirar. Aquelo era terrible. E un día, falando de él, falaba sempre en galego, por lo cual estaba controlado pola policía en aquellos tiempos. Sí, y tanto. Pois dixonos, saben que Rosalía de Castro non sabía quen era o seu pai. Pois mirai, filliñas, mirai. Foi filla do pecado, e bendito pecado. Aquelo que damos, bendito pecado, Dios mío, aquellos tiempos. Sí, quitar sí, un pecado e decir que era bendito. Bueno, en fin, para darvos a idea do que viña a ser este home en aquellos tiempos en que estaba todo tan controlado, tan supermedido, ¿no? Uh-huh. Bueno, pois menos mal que esta asociación leva este precioso nombre, cuyo nombre parece que infiltra a todos los que formamos esta asociación cierta magia, cierta, ahí estáis vosotros incluidos también. Gracias, gracias. Muchas gracias. Cierta energía sí. Para resolver, para llevar a cabo un gran abanico de actividades que se fai en este centro. Sí, sí, entre sí. Ellos, a que estáis vosotros ahí ahora, sí, sí, sí. A que non estáis ahora, pero... Sí, sí. Que o teatro... Está ben, está ben. De cuya actividad sois... Partícipes, sí, sí, sí. Exacto, yo voy a decir, unos grandes participantes. Bueno. Bien, pois aquí vais a celebrar o Día da Muller Traballadora o día o sábado, sí, sí. Ás 6:30 da tarde, con este conferenciante. Eu creo que toda a xente que cuida era vir, sí, merece a pena escoitalo, sí, hombre, sí. E hai que gravalo, porque a verdade é que as súas intervencións son fabulosas. Sí, él dicíame, bueno, sobre que non me dicía que eu puxen a Nuria, para que falara ela directamente con él, sí, porque primeiro Xosé Carlos e despois esta, porque sí, quero sí, a ver se si consiguen que o traigan o consel. bueno, aquí polo de pronto, pois pues, aceptounos, e virá, esperemos que sí. Muy ben. Teremos o gran prazer de escoitalo. Entonces dice, bueno, eu creo que sería moi importante falar de Rosalía e a muller de hoy, o sea, la dona, claro, de hoy. Claro. Con esta... Ademais este título está a conferencia anunciada. Pois, ademais, él é un home moi documentado e seguro que aportará moitísimo... Moi documentado, sí, sí, con sí, unha sí, lucidez, sí, sí, sí, sí, memorística asombrosa. Sí, sí, sí. E recitando con aquel... Es que lo vive. Sí, sí. Ya me recordaba o meu profesor, ¿sabes? Claro. Porque recita... temos lo pasado fatal, porque sí, o día que tiña para Rosalía Caso, que lo era... Sí, o sí, non moverse. Sí. E se respiraba suerte e incluso te podía castigar. Muy bien, muy bien. Era bueno, tremendo, hasta que nos dixo aquello, bendito pecado. Sí, desde logo, bendito pecado. Sí, sí. No, a verdad que as veces que temos escoitado a este grande, eu creo que é un grande declamador, non? O Anxo Angueira, aparte de conferenciante, é unha persona que participa en cualquier cousa, en cualquier actividade que... Las vive, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí. E entonces... vese como cercano, moi... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Nada distante, nada. E disfruta, no. E disfruta co que está a facer, ademais. Exactamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Moito, moito. Sí, sí. Eu sei que el ven, que vende moi boa gana. Sí, sí, sí. É tanto. Claro. Sí, sí, tanto sí, que sí. E nos recibiremoslo con grande... Con máis gana ainda. Esperemos sí, que, sí, que non teña ningún problema, que veña. Sí, sí, señor. Pero... peor a él, claro. Sí. Claro, claro. Pero creo que sí que virá moi contento. Bueno, con eso vos celebrades un día extraordinario que bueno, que é o remate de moitísimos actos que estades a facer, porque o Consell da Dona está facendo moitísimas cousas, non? Con tanto... Pois mira, contaría, chos, pero... Sí, sí. Non, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 actos. 17 actos. 18, 19, 20, 23 actos. Joder. No ayuntamiento. Hay títulos de conferencias tan importantes como no decidas por mí, la maternidad es mía. Ay, eso es candente, eso es, además. Por sí, los últimos... brochazos preciosos que nos deu o gobierno ahora. Bueno, está intentando, a ver si somos capaces de pararlo. Pero eso foi tremendo. Tremendo. Este é o último. Sí, sí, é tremendo. É o sí, retroceso. Sí. Por, bueno. Sí, sí, impoñer por o que ten que facer unha muller por decreto, eso... Sí, desde logo. Sí, é terrible, é terrible. Bueno, se vamos a falar desto... Sí, bueno, non pararíamos. Bueno, eu agradezco che moitísimo a túa aportación de hoxe, Amelia, e graciñas, porque eu sei que tú agora tens outras obrigas, e ademais tens que participar. Teño que falar pouco, eso é o que teño que fazer. Iremos preparando para o teatro. Vale. Te deixa papel asignado. Sí, señora. Vale? Faremos. Sí, luego sí, entre sí, vosotros veréis si os gusta. Vamos, si gusta, vamos a intentar que o intelecto nos axude para poder gravar ben as cousas que temos que estudiar. Exactamente, para poder, a ver. Veña. Vai vos asurar intelecto, vale? Sí. Moitas gracias, Amelia. Moito. Veña, agradecemosche moitísimo que estiveras en estes minutinhos connosco. Cuídateme moito. Que te queremos. Mira, cuidarme máis xa é imposible. Bueno, pero non nos queremos. Tengo unha faringitis crónica debido tamén á miña profesión. Así que vale. cuidaivos os que faláis moito. Bueno, nosotros trataremos, vale. Pero nosotros... Mira, nosotros con terte ali ao lado xa é muchísimo. O noso carón, exactamente. No, queremos te moito. Eu non son feliz así. Bueno, eu quero facer cousas. Vale. Pois pues nós queremos te moito e queremos que sigas así. Veña. Vale. Unha aperta grande. Veña, bicos. Unha aperta, bicos. Ata logo. Deixamos a Amelia e poñemos outro bocadiño de música mentre decidimos a quen chamamos despois. De acordo. Veña, adiante, pois. vas a regresar, pero ni bien agarda, ni bien no se puede voltar o final. Pero soy yo de nena, solo existe miedo en soledad. Dale un principio en que se sustenta tanto. Yeah.